rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Diez minutos pasaron de las 10 de la mañana y nosotros comenzamos a hacer este Enredando las Mañanas aquí desde Radio Cooperativa Voces en la provincia de La Rioja. Este programa está hecho por Satélite Yago en puesta al aire y musicalización, Pablo Díaz Mayorga, Romina Gómez y Candela Blanco en producción y redes sociales. Mi nombre es Ismael Fuentes Navarro y me acompaña como siempre, como todos los martes, como todos los días, Marian Chacoma. Hola, Marian. ¿Cómo le va, Ismael? Bien, a mí me da bien, como siempre, como día martes y como día de Enredando las Mañanas. Los martes esos cada 15 días donde somos nacionales. Sí, sí, nos sentimos importantes, así que nos escucha mucha gente. Bueno, le contamos para todos los compañeros de la red que el cielo de La Rioja está parcialmente nublado y tenemos una temperatura de 20 grados. Con una visibilidad de 20 kilómetros, parece que no se puede ver más allá de los 20 kilómetros. Una humedad del 48% y una presión de 961 medido en hectopascales. Se espera para el día de hoy una temperatura de máxima de 24 grados. ¿Cuánto hay de humedad? 48%. Ah, o sea que estamos ahí al medio, no se sabe. Sí, todavía no está ni muy húmedo ni muy seco. Bien, y como este es el noticiero nacional y comunitario de la Red Nacional de Medios Alternativos, tienen la oportunidad de escucharnos a lo largo y a lo ancho del país en las distintas radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es que nos pueden escuchar a través de Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, Radio Roja de Casa Grande, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires también. También le mandamos un saludo a Julio Echeverría, que está en la técnica de la radio de la FNMA. Muchísimas gracias a Julio porque nos ha salvado y estamos agradecidos, así dice el bichito. pero ha sido importante, siempre es importante la ayuda que él le realiza a la parte técnica de este desafío de todos los días del Enredando las Mañanas. ¿qué hacemos? Para quienes nos están escuchando en este Enredando de las Mañanas, nos pueden mandar un mensajito al 384-93-9434, número local de acá de la provincia de La Rioja. Bueno, pero con un WhatsApp no gastan nada. Claro. La tecnología está a nuestro favor, así que nos mandan un mensajito, nos dicen cómo está el clima, que les mandemos saludos, todas esas cosas que le piden a los medios. Claro. Piden temas y manden opiniones de las barbaridades que vamos a decir en este Enredando las Mañanas. Uh-huh. Si quieren curso básico de arrastrar las R's, también claro, lo estamos brindando. Hacer. Se lo dimos a Capusotto, no se lo podemos dar a cualquiera. Bueno, ahora sí nos vamos a una pequeña pausa musical. Nosotros nos vamos a acomodar aquí. Nos ha llegado la merienda. Tengo que denunciar que en esta radio no se puede hacer dieta. Desgraciadamente. El productor ha caído con 300 gramos de mortadela, 300 gramos de queso y pan francés. Bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando Axel Krieger y con el tema Esa Paz y ya volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Seguimos haciendo Leyendo las Mañanas desde aquí, desde la provincia de La Rioja y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos hasta la provincia de Jujuy porque sigue el conflicto azucarero. Por decisión de asamblea y atento a que no se llegó a una suma salarial mínima para el bienestar de las familias azucareras, se ratificó la continuidad de la huelga en Ledesma a partir de las 5 de la mañana de ayer y por 48 horas. Esto va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo y con permanencia en los lugares de accesos. Ledesma y Tabacal hicieron una última oferta de 20.250, o sea, 40 pesos más. Obviamente eso es una burla y los trabajadores azucareros lo consideraron insuficiente y sin mover el básico, ¿no? Tampoco. Así que al final del acuerdo ofrecieron 16.300 pesos de básico, lejos de los 19.909 de San Isidro. Pero para charlar un poquito más en detalle, estamos en comunicación. Estamos en comunicación con Rafael Vargas, él es secretario general del Sindicato del Azúcar acá en Jujuy. Y nos va a comentar cómo han transcurrido primero estos 21 días de conflicto y también esta nueva reunión para básicamente nada, porque 50 pesos de aumento no es ninguna oferta salarial. Buen día, Rafael, te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por llamar. Rafael, quería que nos comentes cómo están transcurriendo este conflicto que ya va para un mes, en el que no se puede acordar un salario, en realidad no pueden los empresarios acordar una oferta salarial considerable para los trabajadores y trabajadoras del azúcar. Bueno, para nosotros que trabajamos en el ingenio más grande del país, junto a los compañeros de Tabacal, porque esta mesa está armada con los dos ingenios más grandes acá del norte, de Salta y Jujuy, es una intención de retrotraernos a los básicos y tiras finales que teníamos antes aquí en el norte, a Tucumán y a veces por debajo de Tucumán. Y cuando hablo de Tucumán hablo de FOTIA, de la Federación Obrera, en donde la producción de todo el país se concentra en Tucumán, pero la realidad de los ingenios tucumanos tiene que ver con los cañeros independientes, gente que tiene fincas, dueños de distintas propiedades que abastecen a los ingenios con la materia prima que es la caña. Uh-huh. Aquí en el norte, San Isidro, Río Grande, Tabacal, Ledesma, La Esperanza, en Salta y Jujuy tienen otra particularidad, y es que las tierras en su gran mayoría les pertenecen a los ingenios. Entonces los terratenientes que tenemos aquí en el norte, como Tabacal y Ledesma, hoy con la exhibición de impuestos, hoy con el duplicado el precio del azúcar desde el año pasado hasta acá, con el corte del bioetanol que ha logrado también mejorar el negocio del alcohol. La empresa Ledesma y Tabacal se juntan en la mesa diciendo: somos el CARNA es el Centro Azucarero Regional del Norte, que nuclea la parte patronal, donde están los cuatro ingenios de acá del norte, diciendo, bueno, dos de ellos ya cerraron acuerdos, y han cerrado acuerdos por el 31%, dejando salarios de 21.900 pesos. La empresa Ledesma pretende pagar 20.000 pesos, que cuando veníamos con 20 días en medida de fuerza, suspendimos la medida porque acá en Jujuy, imaginarán que Ledesma, al ser el ingenio más grande del país, lo que es aquí en Jujuy, los medios de comunicación, el poder político, el Ministerio de Trabajo, bueno, son anexos de la empresa Ledesma. Y lo que nosotros necesitábamos era, bueno, ya que tanto se victimiza, que somos nosotros los que no queremos el acuerdo, que somos nosotros los que buscamos el conflicto, bueno, fuimos a escuchar qué tenían para ofrecer. Y nos salen con 208 pesos que formaban parte de un premio que estaba sujeto a producción, lo sacan como premio, lo incorporan como suma no remunerativa, y eso fue el jueves pasado. La asamblea decidió el viernes que volvíamos el lunes a negociar, pero si no surgían números por encima de los propuestos o que se acerquen a los que teníamos mandato, bueno, se iniciaba nuevamente la lucha. Y fue así, ayer nos ofrecieron 42 pesos, en total el ofrecimiento de la tira final es 20.250 pesos, nosotros no vamos a hacer 20 días de paro para que nos den esa migaja. No, aparte es una clara tomada de pelo, teniendo en cuenta, uno de los ingenios, teniendo en cuenta que es uno de los ingenios más grandes del país, 42 pesos de oferta como mejora salarial es entre indignante y grotesco. Bueno, esa es la forma en que se maneja Ledesma y Tabacal. Son dos de los ingenios más grandes del país, Ledesma siendo el que impone el precio del azúcar, el que pone balance de 56 millones de litros de bioetanol de mayo a mayo de cada año en los balances, pero los compañeros que se encargan de registrar el día a día de mayo a mayo registran 106 millones, un 50% más casi de producción. ¿Dónde va a parar? No sé. Pero nosotros no podemos pararnos a negociar con cómo maniobran con los balances. El año pasado nos decían que habían vendido una propiedad de Ledesma para poder cerrar un balance positivo. No, son unos... No tienen pudor en decirnos que no pueden pagar estos salarios. Sé que el país está duro, sé que hay sectores donde hay muchos problemas, pero acá vino el presidente, vino a inaugurar la Mi Vivienda, vino el presidente el día en que arrancó la zafra, o sea, hay un vínculo directo con el gobierno de turno, hay un vínculo directo en esa necesidad de volver a tener un sindicato amarillo, un sindicato amigo, y bueno, y esto que hemos logrado, es la primera experiencia que tenemos nosotros de tantos días de lucha, pero la experiencia cada vez se va siendo más importante porque se sigue sumando más trabajadores, y de esa manera vamos logrando que se condicione la producción del azúcar y del alcohol. Por eso, para nosotros volver a tomar este plan de lucha es lo que entendemos es necesario, porque no tenemos otra herramienta. El Ministerio de Trabajo se prende en la necesidad del Ledesma. La justicia, que todo el tiempo está dispuesta a pintarle los dedos a los laburantes. Sí. Un gobernador que, en lugar de proponer una mesa de diálogo, propone palos con la policía. ¿Qué le queda al trabajador? El mismo trabajador, es decir, el compañero. Unirse, hacer fuerza juntos, y es lo que estamos logrando, y eso es algo que la empresa le va a doler muchísimo, porque eso no se compra ni se vende, eso se siente de adentro, y eso es lo que los compañeros van demostrando al unirse nuevamente, al ser los mismos que estaban hace 20 días y sumar otros más que todavía no lo habían entendido. Así que para nosotros es muy importante que acá en el norte, donde se aplican al pie de la letra las políticas que impone Macri a nivel nacional, bueno, Morales es el alumno destacable, o el más destacado, si se puede decir así. Rafael, como vos decís, es la garantía de los derechos de los trabajadores del salario digno, del puesto de trabajo, de todo eso, esta medida de fuerza nuevamente retomada después de una burla de 42 pesos de aumento, es la garantía justamente de todos esos derechos conquistados como trabajadores. El plan de lucha entonces ahora es con un paro de 48 horas, si no me equivoco, y van a seguir sosteniendo los días de paro que se suman ya a los 21 días anteriores y que bueno, que este conflicto va para el mes, ¿no? Bueno, la intención es que se destrabe, que podamos obtener un salario lo más equitativo posible a las tablas salariales que ya se están pagando acá en el norte, y que lo paradójico es que los que están pagando más son los dos ingenios más chicos de Salta y Jujuy, que forman parte del CARNA también. Claro. Tenemos la necesidad de destrabar el conflicto, que la gente vuelva a trabajar, pero con un salario digno, con esa necesidad de poder hablar también de las condiciones de trabajo. Hace un año que la gente viene cobrando muy mal, porque la empresa implementó un sistema de liquidación que no se entiende absolutamente nada qué es lo que está pagando. Tiene que juntar 3-4 recibos de meses anteriores para saber qué es lo que le descuenta, qué es lo que le pagan. Lo hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo. La verdad que así no se puede, porque no hay quien arbitre en la necesidad que tiene la gente, y dependemos, como le digo, de la unidad de los trabajadores para poder torcerle el brazo a este pulpo que, bueno, es muy poderoso, pero la gente se está animando y la gente se está parando. Ojalá que se solucione pronto, pero si no se soluciona, bueno, también que la empresa se haga cargo de todo lo que va generando, y este gobierno también, porque en lugar de propiciar el diálogo y la negociación, se hacen a un costado y ponen todo a disposición del empresariado para que reprima y se salga con los caprichos que tiene. Seguramente no les va a faltar la fuerza para seguir sosteniendo este paro, para seguir pidiendo por esa mejora salarial, porque si ahora el pago es malo, después del 21 de octubre, donde ya todos los diarios y todos los medios de distinto tinte también lo dicen, se viene el ajuste, no hay que aflojarle, compañero, así que les mandamos fuerzas y muchísimas gracias por este tiempo y por la información. Muchas gracias a ustedes por permitirnos socializar nuestras luchas, y bueno, lo vamos a tener al tanto de cómo sigue esta negociación. Muchas gracias. Vamos a seguir en contacto. Un abrazo. Ahí charlábamos con Rafael Vargas, el secretario general del Sindicato del Azúcar ahí en Jujuy, en Ledesma, donde la última oferta que recibían como mejora salarial era de 42 pesos. Después de esta burla por parte del empresariado y por parte de lo que significa Ledesma, que como Rafael lo decía, uno de los ingenios más grandes de todo el país, se ha vuelto a retomar el paro por 48 horas, por el momento, hasta ver de que esto se solucione. Es también dejar en evidencia de las tomadas de pelo que hacen estos empresarios, obviamente, como lo mencionaba, también con una fuerza de pulpo. Está Macri, está Morales, está la policía, todo en favor de también el Ministerio de Trabajo, en pos de un poder empresarial. Habría que recordarle a los distintos organismos que también deberían velar por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanitas que cantamos aquí. enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, como todo el mundo sabe, ayer se conmemoraron los 50 años del asesinato del Che Guevara ahí en Bolivia, asesinado a manos del ejército boliviano, pero bajo las órdenes de la CIA. Los homenajes se hicieron en todo el continente, pero especialmente en Bolivia y en Cuba. Para charlar un poquito sobre esto, estamos con el Vasco Orzacoa, que es abogado, militante político y también guevarista. Bienvenido, doctor Orzacoa, al Enredando las Mañanas. Mucho gusto y muy contento de estar con ustedes. Vasco, ¿cómo podemos traerlo al Ernesto Guevara, a su lucha, a su coherencia, a su pensamiento, a esta parte del tiempo? Bueno, yo pienso que ese es justamente el mayor aporte del Che. El mayor aporte del Che, es decir, todo su pensamiento, toda su acción como revolucionario, como ministro de industria, como constructor del socialismo, como internacionalista, es su ética centrada en el humanismo. Es todo su accionar y todo su pensamiento desemboca en la promoción, en su inquietud fundamental, que era la construcción de un hombre nuevo. El Che era ministro de Industria en Cuba y su mayor preocupación era lograr el protagonismo de todos los trabajadores de los centros productivos en una intervención consciente y protagónica en el desarrollo de la economía y de los mecanismos de dirección de esa economía. El Che es ese de la frase debemos sentir como propio muy hondamente la injusticia sobre cualquier persona en cualquier lugar del mundo. El Che es esa frase sintética: no basta con la solidaridad, hay que correr la misma suerte. Por eso yo creo que la ética del Che está en los jóvenes de esta generación, que como Santiago Maldonado no se limitan a ser solidarios. Santiago no era mapuche, pero se fue al sur, se incorporó a la lucha de del pueblo mapuche, estuvo en el corte de la ruta. Santiago Maldonado quiso correr la misma suerte, y esa es lo que está viviendo miles de jóvenes que participan en las movilizaciones, que ponen el cuerpo en las movilizaciones, en la organización popular, en la construcción de los medios alternativos de comunicación, en la construcción, en la lucha contra Monsanto, contra Barrick Gold, ahí en La Rioja contra la minería contaminante de Famatina. Es decir, yo veo que esa ética del Che está transmitiéndose a la actual generación y va creando un protagonismo que yo estoy seguro que va a cambiar el mundo. Vasco, y el Che, junto, bueno, la Revolución Cubana, ¿no? Fue como un faro, como un una lucecita de esperanza en todo lo que fue la construcción política de los 60 y los 70. Sí, por supuesto, no te quepa la menor duda. Nosotros, yo empecé la militancia justamente en la década del 60 y a nosotros nos ganó el Che. Nos ganó el Che por justamente su coherencia, porque era su decir, era su pensar, era su hacer absolutamente coherente. Y ese fue el valor fundamental que nosotros apreciamos en el Che. Por eso, para nosotros el Che era Latinoamérica, era el socialismo, era el internacionalismo revolucionario, y por eso nos hicimos guevaristas. Por eso construimos organizaciones políticas, organizaciones militares, bajo el ejemplo del Che, en el camino del Che, siguiendo el pensamiento del Che. Yo creo que eso lo hicimos en el 60 y en el 70, pero hoy, en este nuevo milenio, también las enseñanzas del Che están en los jóvenes que están decididos a cambiar este mundo. Seguramente las enseñanzas y los pensamientos y las políticas del Che se actualizan, ¿no? Año a año y generación a generación. Vemos, nosotros somos, me incluyo también, generaciones que hemos nacido políticamente, si se quiere, después del 2001, ¿no? Y eso también, con los movimientos piqueteros y todo lo demás, me parece que también es como una actualización, ¿no? Lo decías vos bien, las luchas contra las multinacionales, tanto Monsanto como las megamineras, las papeleras también, y las luchas contra los a favor de los pueblos originarios en las distintas partes del país, también forma parte de la actualización. Exactamente. El Che es fundamentalmente la lucha contra este sistema egoísta, este sistema absolutamente individualista, sin valores morales. El Che es la lucha por una vida más digna, más solidaria, más internacionalista, y eso me parece que cada vez se expresa más, porque este sistema nos está conduciendo o hacia lo peor, que es directamente la destrucción de la naturaleza y con ello la destrucción de la aventura humana, lo peor o a lo mejor, porque también nos conduce en esta lucha gigantesca que estamos realizando, fundamentalmente los jóvenes están realizando, hacia un mundo que tiene que cambiar, porque la alternativa es el holocausto, es la destrucción. Pero la posibilidad de utilizar toda la tecnología, todo el avance en el pensamiento, en la construcción de la ciencia, del arte, de la cultura, con todo eso puede construir un mundo mejor. Esas son las dos alternativas que tenemos, y yo estoy seguro que día a día se está aumentando el sector, el mundo del cambio, el mundo del cambio social hacia la justicia, hacia la igualdad. A pesar de estos gobiernos que tenemos hoy, a pesar de la injusticia que es cada vez mayor, ¿no? Muchísimas gracias, Vasco, por este contacto con la Red Nacional de Medios Alternativos en este programa Enredando las Mañanas. No, muchas gracias a ustedes, y yo siempre felicito a los compañeros de los redes de medios alternativos, porque son los compañeros que están siempre en las luchas, que están siempre acompañándonos, que están haciendo la crónica de la gran lucha que estamos realizando. Felicitaciones y muchas gracias. Un abrazo, Vasco. Adiós. Thank you. Ahí pasaba el vasco Orzakoa, que es ya un referente de lo que es la militancia guevarista. Es abogado, también fue defensor de presos políticos, en fin, tiene una trayectoria impresionante el vasco. Y estuvimos charlando un poco de lo que significa el Che Guevara en estos tiempos y cómo se actualiza generación a generación los pensamientos y las ideas del Che. Nos vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos con El Mató y con el tema Las Luces. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org. www.rnma.org.ar. ¿Qué opina de la masiva marcha que hubo en el día de ayer? Más de 10.000 personas en la plaza. No, yo creo que eso estamos contando. Nosotros tenemos la información satelital y no es su número. Soy docente de la Universidad Nacional de La Rioja, o era hasta hace un mes. Hasta que esta universidad no quede acéfala, no nos va. Amenazaron diciendo, ustedes no se van a recibir más. Todos los alumnos y los docentes, la denuncia directa de él y su comité. El rector de Neular estaría brindando su denuncia, esta es la información que nos ha llegado. También tenemos muchos otros reclamos, como por ejemplo la selección indefinida del rector, hace más de 20 años aquí. Nos encontramos en el hospital de clínicas, que es donde hoy por hoy, en este momento. Los chicos que duermen en la universidad, que almuerzan, cenan, están limpiando baños, necesitamos que nos sigan acompañando. La nota que colmó el vaso aquí, sin duda, fue el despido de 30 docentes, muchos de ellos con muchísima trayectoria, muchos años aquí en la universidad. Y vamos a apoyar a los profesores. Perfecto. que van a quedar y los vamos a acompañar toda la noche hasta que encuentren algún tipo de solución a este problema. Lo que estamos escuchando son distintos audios que se grababan allá por septiembre del año 2013, cuando comenzaba la toma de la Universidad Nacional de La Rioja en contra de lo que era en aquel momento un estado dictatorial universitario por parte del rector de ese momento, que era Tello Roldán, que ya llevaba 21 años en el cargo bajo un régimen nefasto, donde se despedían profesores, donde los profesores tenían contratos por año, no había concursos, en algunos casos contratos por meses, donde cualquier tipo de oposición era acallada, profesores opositores eran echados, alumnos opositores no podían aprobar materias, en fin, una serie de acciones nefastas que llevaba a cargo el tellismo en aquel momento. Y un 11 de septiembre del 2013 comenzaba lo que era la toma por parte de algunos estudiantes que se estaban organizando. Tomaron la Escuela de Arquitectura primero, y luego de dos asambleas se decidió tomar el rectorado, y a partir de ahí la toma completa de lo que es la ciudad universitaria. Para charlar un poquito sobre esto, estamos en contacto con una persona que en ese momento era alumno de la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos en contacto con Abel Ibaceta. Bienvenido, Abel, a Enredando las Mañanas. Muy buen día. ¿Qué tal? Es un gusto poder establecer esta comunicación con ustedes, compañero. Abel, a 4 años y a la distancia, ¿Qué te lleva la toma en estos momentos? Y podría resumirlo y en una palabra que creo que es clave, es formación. Lo que fue la toma para mí, desde un punto de vista individual, fue formación en la participación, en pensar lo colectivo, en saber que el individualismo no lleva más que a réditos meramente personales. Y bueno, y a construir una nueva idea sobre la política, sobre la acción política sobre todo, y a entablar un proceso que no ha culminado hasta el día de hoy, pero que ha tenido bastantes, digamos, hitos, si se quiere, dentro del mismo. La toma de la universidad, que fue muy acompañada por la sociedad riojana, llegó a tener marchas con 10.000, 15.000 personas, lo cual en La Rioja eso es un número muy importante, quizás solamente equiparada con las marchas en contra de la megaminería de que se habían hecho meses anteriores. De esas marchas masivas en contra de Tello Roldán, a esta universidad que tenemos ahora, ¿qué análisis podés hacer? Y esas marchas, primero hay que agradecerle, y de hecho creo que nosotros como estudiantes pudimos darle un poco de ese agradecimiento. Sí, Abel. Hemos tenido un pequeño inconveniente con la comunicación con Abel Ibaceta. Estábamos hablando con el ahora profesor de historia Abel Ibaceta, que hace 4 años estaba estudiando en la Universidad Nacional de La Rioja y era partícipe de la Asamblea General de Estudiantes, que la Asamblea Soberana, perdón, era quienes llevaban adelante la toma de la universidad y era conciliario estudiantil en ese momento. Para contarles un poco a los compañeros de toda la red, la toma de la universidad, que duró 21 días, que tuvieron distintas marchas multitudinarias aquí en nuestra provincia y que logró terminar con un régimen de 21 años del entonces rector Enrique Tello Roldán. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Pudimos retomar la comunicación con Abel Ibaceta, que, como le contábamos, era estudiante en ese momento de la toma, era partícipe de la Asamblea de Estudiantes. Me contabas, Abel, de lo que se vivió en aquellos tiempos de la toma. Sí, la idea de una universidad mejor, una universidad para el pueblo, una universidad que deje de ser una burbuja dentro de esta sociedad, de esa sociedad riojana que tanto necesitaba seres pensantes, seres críticos, seres con formación en lo colectivo, sobre todo. Creo que sí. No, te preguntaba cómo era la participación política en ese momento previo a la toma, digamos, en lo que era el régimen de Tello Roldán. Previo a la toma, yo esto tengo que comentarlo, yo fui ingresante en ese año 2013. Y tuvimos algunos encontronazos con lo que era el régimen de allí. Con respecto al estamento estudiantil, en el reparto de las becas que se repartían a mansalva por los punteros del tellismo, y también sobre todo por una falta de participación de todos los estamentos de la universidad, sobre todo el estudiantil, que siempre es el motor de cambio. Entonces, para caracterizar un poco ese proceso autoritario, debemos decir que, como bien ya lo dijiste, persecuciones todo el tiempo y sobre todo un apartamiento de la participación política de las personas, de los miembros de la comunidad universitaria. Y ni hablar del ingreso de personas que no son parte de los estamentos de la universidad. O sea, no teníamos investigación valedera, que sea real y que sobre todo que sea necesaria para la sociedad riojana y para la sociedad de toda la región. No teníamos extensión, que la extensión también es una pata fundamental de la universidad, que es, digamos, sería el llegar a la sociedad para entender sus problemáticas y proyectar soluciones a esos problemas. Y se puede resumir en eso, autoritarismo. Abel, ¿cuál crees que en esos 21 días de tomas fue el momento más tenso? El momento más tenso fueron varios, en realidad. Yo fui delegado de mi carrera, bueno, en la Asamblea Soberana, que era la asamblea que estaba a cargo de la universidad en ese momento. Tuvimos varios puntos álgidos, de hecho, hasta en un momento, con la paranoia que había, se decía que teníamos que apagar los celulares, sacarle la batería para que no nos rastreen. Pero también se puede tomar como el primer día también cuando se abraza el rectorado y empiezan a salir los tellistas que estaban adentro del edificio del rectorado, ese, digamos, fue como el primer triunfo del estamento, que tomó ese rectorado por fuera y expulsó a esas personas que estaban. Algunos de ellos, hoy por hoy, particularmente uno, candidato a decano de Humanidades, se encontraba dentro del edificio quemando papeles que le inculpaban. Claro, ¿no? Recordemos que lo primero que se tomó fue la Escuela de Arquitectura y luego se decidió tomar el rectorado, donde había funcionarios tellistas y alumnos tellistas y, digamos, gente afín al rector Tello Roldán. Se decide bloquear todas las salidas y durante toda la noche se estuvo haciendo vigilia para que nadie pudiera salir ni sacar ningún tipo de papeles. Luego, el otro día, al mediodía, aproximadamente, empezaron a salir ya los funcionarios tellistas. Como bien decías vos, en algunos casos, en esa noche pudieron destruir algunos documentos que los involucraban, sobre todo en el tema del manejo de fondos. Sí, efectivamente, el manejo de fondos siempre fue muy hermético. Y lo que quiero decir es de esa toma de la Escuela de Arquitectura también fue hermética por justamente el miedo y la paranoia que generaba ese sistema autoritario. Lo que sí fue más masivo fue esto que contaba, que es el abrazo simbólico al edificio del rectorado y, bueno, la vigilia. Y luego se sucedieron algunos inconvenientes, si se quiere, con personas que estaban infiltradas dentro de los grupos que estábamos cuidando la universidad. Algunos se ingresaron a los pisos, digamos, a los primeros pisos donde estaban las oficinas, para sobre todo hacer esto, ¿no? Destruir papeles, documentación y sobre todo también para robar documentación y computadoras. Gabriel, entonces, sí. Eso nos permitió, digamos, decidimos en la asamblea que teníamos que custodiar a la universidad y cuidarla. De hecho, creo que en los mejores momentos de la universidad en cuanto a cuidado, higiene y seguridad, sobre todo, se dieron en esos días de toma. Gabriel, ¿qué puedes decir sobre la organización que tuvo los estudiantes en esos días de toma? La organización siempre fue con este preponderante, que fue de pensar en lo colectivo. Es decir, había compañeros que íbamos rotando, guardias, en todos los puntos de la universidad. De hecho, a nosotros en historia nos tocaba en el último punto, en el fondo, donde está el tanque, porque por ahí también podían ingresar estos secuaces del teísmo. Creo que es eso, se basó en eso, pensar lo colectivo, en eso se basó la organización estudiantil, y sobre todo en resguardar lo que nosotros creemos, y bueno, y hoy por hoy podemos decir, sabemos que es nuestro, que es una universidad pública, que está solventada por por toda la población del Estado Nacional, y que por eso tenemos un deber y una obligación de cuidarlo. Abel, y por último, para ir cerrando, una reflexión sobre la actualidad de la universidad, sobre que ahora se vienen elecciones, ahora en escasos 15 días se vuelve a elegir rector después de mucho tiempo, pero las caras son las mismas casi. Sí, efectivamente. Y bueno, y lamentablemente también, lo que sucedió en la toma fue, digamos, un punto muy alto dentro de lo que fue el movimiento estudiantil, que fue opacándose, lamentablemente, por razones diversas, ¿no? Por este mismo individualismo que nos transversaliza todo, y también, sobre todo, por algunas personas que en ese momento se decían referentes, que tornaron a realizar las mismas prácticas del régimen de puesto. O sea, en este momento podemos hablar de democracia en la universidad, porque sí, efectivamente, podemos decir lo que pensamos, podemos establecer opiniones críticas, pero la estructura no se modificó. Entonces, más allá de quién esté, que son los mismos que estuvieron y que impulsamos en aquella asamblea soberana como rector, vice y algunos decanos, más allá de que sigan los mismos, se cambiaron figuras y la estructura sigue siendo igual. O sea, venga quien venga y el 24 gane quien gane, tienen la decisión política de seguir manifestando estas prácticas teístas de acaparación de lo público y sobre todo de las cajas, ¿sí? No, nunca dejemos de lado la cuestión económica, porque la universidad maneja un presupuesto altísimo en comparación a los sueldos de la provincia, en comparación al presupuesto de la provincia, ya que es un ente nacional. Y esto es, digamos, una cuna para estas personas que estaban, digamos, al acecho de la deposición del régimen anterior, es una cuna de corrupción. Se modificó el estatuto, se modificó solo parcialmente, de hecho la estructura no se modificó, las decisiones siguen siendo verticalistas, ¿sí? Hay una personificación en la figura del rector y una importancia que no se ha restado, por lo menos desde mi perspectiva, no se ha restado casi en lo más mínimo. Bueno, la FUNLAR sigue existiendo, que es la fundación, que también es una caja que dispone el vicerrector actual, que siempre la dispuso el vicerrector, que hace y deshace con los fondos lo que le parece, sobre todo como una caja, digamos, en la que tiene muchos ingresos y tiene algunas desviaciones. O sea, podemos tomar esto como continuidad, ¿no? La corrupción, podemos tomar como continuidad también algunas prácticas autoritarias, no vamos a decir todas porque eso sería faltar a la verdad, algunas prácticas autoritarias y sobre todo la acaparación de los órganos colegiados, que son en primera instancia los que deberían, donde se debería prestarle los debates. Ahora, el sistema electoral es nefasto, de hecho creo que es peor al anterior, porque prima sobre el oficialismo, sobre el que esté de turno en el gobierno de la universidad. Y como para cerrar, y disculpen esto ya a criterio personal, creo que en la universidad nos falta un montón todavía por construir. Hoy lo veo como graduado, sigo siendo estudiante, me quedan unas materias de otra carrera, pero queda mucho por construir. Yo por cuestiones personales estoy en el lugar, pero creo que cada uno de aquellos que vivió la toma y los que escucharon lo que fue la toma, los que vinieron después, debe tomar esa chispa que nunca se apagó, ¿sí? De hecho, el año pasado lo vimos, tuvimos bastantes problemas, sobre todo entre el movimiento estudiantil y la gestión actual. Pero bueno, hay que tomar lo positivo, eso es totalmente válido, como decía, la formación que pudimos tener, y sobre todo seguir reproduciendo esa formación crítica con respecto a la realidad. Eso no nos lleva solo a la política universitaria, sino a la política en general, a la política de la provincia, a la política de nación también. Muy bien, Abel, muchísimas gracias por este contacto con el Enredando las Mañanas y por estos análisis sobre lo que fue la toma de la Universidad Nacional de La Rioja hace ya 4 años. Bueno, muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos. Pronto estaremos por ahí para tomarnos más. Muy bien, aquí estaremos. Un abrazo. Bueno, y con la nota a Abel y Baceta, nos vamos a una pausa escuchando Chicano Batman, ¿sí? ¿Así se llama la banda? Qué buen nombre, ¿eh? Chicano Batman. Y Totiani es el tema, y nosotros ya volvemos. Amor.

enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Cuando pasan 16 minutos de las 11 de la mañana, volvemos al Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde Radio Voces en la provincia de La Rioja. Y este fin de semana va a pasar el Encuentro Nacional de Mujeres, que nos van a recibir en Chaco. Este fin de semana, los días 14, 15 y 16 de octubre en Resistencia Chaco, como les decía, se va a realizar el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis. Se espera una gran convocatoria de más de 50.000 mujeres de todo el país. Este año habrá 71 talleres de diferentes temáticas. Los talleres son el corazón del encuentro y en esta oportunidad se sumaron dos temáticas a las 69 que ya venían del 31 Encuentro en Rosario, que se llevó a cabo el año pasado, y es Mujeres y Cultura de la Violación y también Activismo Gordo. Estamos en comunicación con Carolina Goicoche, ella es referente de Izquierda Socialista de Isadora, también acá en la provincia de La Rioja, y también es integrante del Frente Riojano Antipatriarcal. Hola Caro, te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Hola. Ahí hemos logrado establecer comunicación con Carolina Goicoche. Te damos la bienvenida al piso del Enredando las Mañanas. Ah, buen día, Marian. Me imagino que estás con Ismael, así que un saludo a Ismael también y a toda la audiencia de Radio Voz. Sí, es verdad, aquí está. Caro, te queríamos preguntar que, bueno, una vez más se ha logrado también organizar un colectivo desde nuestra provincia rumbo a Chaco al 32 Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo está esta previa ya preparándose para viajar nuevamente al mayor evento del año, donde justamente es un encuentro con las distintas mujeres de todo el país, un encuentro en el que también tenemos la oportunidad de formación, de charlar sobre las distintas problemáticas que giran en torno a algo que el Estado hace oídos sordos, que es todo lo respectivo a los derechos de las mujeres? Sí, bien decís vos, digamos, no solo es uno de los encuentros más importantes en el calendario de Argentina para lo que es la lucha de las mujeres, sino también es un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial. Es el único lugar en el mundo donde las mujeres una vez al año nos congregamos masivamente desde hace prácticamente 4 o 5 años. Los números han ido creciendo al punto mayor, que fue el año pasado en Rosario, donde 70.000 mujeres estuvimos todas juntas debatiendo temáticas específicas que tienen que ver con la conquista de nuevos derechos, pero también con la recuperación y pues la puesta en valor de derechos que hemos adquirido a lo largo de estos años de lucha. se pone en juego mucho en este encuentro. Nosotros en realidad lamentamos desde el FRAI incluso y desde Isadora, como desde muchas mujeres, desde muchas organizaciones de mujeres activistas, lamentamos que este año sea en Chaco. Creemos que el lugar indicado, como el año pasado se discutía en todos los talleres, tenía que ser Buenos Aires, porque había que ir a la puerta de la Casa de Gobierno en Buenos Aires a decirle al gobierno de Macri que viene desfinanciando todo lo que es el programa de salud sexual y reproductiva, que no da lugar, como tampoco lo hizo el gobierno de Cristina, a la legalización del aborto, como viene quitándosele espacio a los refugios de mujeres, sacando inversión a todo lo que tiene que ver con la protección frente a la violencia de género. Creíamos que teníamos que estar este año frente a la Casa de Gobierno en Buenos Aires, gritándole esto a Macri, pero también a todos los diputados y senadores que hoy frenan, por ejemplo, leyes urgentes como la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, o como bien te decía antes, lo del aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, ¿no? Seguro. Caro, también se ha ido ampliando esta perspectiva, no solo un encuentro de mujeres, sino también de lesbianas, trans y travestis. Es también importante hablar del crecimiento de lo que es el colectivo diverso, LGBTIQ+, y también de una asamblea que se ha podido también organizar desde acá, desde nuestra provincia, y que también en esta oportunidad, en este colectivo que viaja desde La Rioja, también se suma al encuentro nacional. Sí, digamos, ese es el extraordinario de las luchas que venimos llevando adelante, y es que el encuentro de mujeres, que empezó siendo chiquito y con algunas temáticas importantes para la mujer y para el debate del feminismo, hoy termina ampliándose a todo lo que tiene que ver con la identidad de género y dando cobertura a toda aquella que quiera sentirse en la necesidad de organizarse, de debatir y de luchar por conquistar cada vez más espacios. Creo que tiene que ver también con el avance que hemos hecho como colectivo en función de reconocernos de otra manera, mirarnos de otra manera, y que es importante y va creciendo año a año, y hace que cada vez se pueda ir rompiendo de manera profunda las viejas concepciones de una sociedad muy conservadora, patriarcal, y que pone en debate permanentemente esta cuestión de reconocernos unos a otros, o unas a otras, o unes a otros, de diferentes maneras y como individuos, ¿no? Entonces me parece que eso ha avanzado, eso es importante, y año a año va creciendo el encuentro, justamente incorporando estas realidades que cada vez se hacen más visibles. Lamentablemente hay cosas que, por ejemplo, obviamente, digamos, todos estos avances que se vienen dando es porque las realidades han irrumpido en el encuentro planteando la necesidad de estar, ¿no? Incluso el año pasado una de las experiencias que hicimos dentro del FRA fue la de llegar a Rosario y darnos con que no se había permitido integrar un taller sobre trabajo sexual que llevaba adelante Amar Córdoba, y que fue un taller incluso que funcionó en el mismo lugar pero a la par, y que daba respuestas a esas necesidades, digamos, que tenemos planteadas, debatir y avanzar, y que muchas veces el encuentro no hace el proceso de maduración como para encontrarlo, pero que es importante que se den y que vamos avanzando, ¿no? Seguramente, más allá de todas las diferentes posturas, es importante abrir el debate y poder charlarlo antes de generar posturas ahí impuestas, ¿no? Impuestas, claro. Caro, pero aparte porque Marian se da una realidad, y es que en este caminar que vamos haciendo, por ejemplo, yo me reconozco no haber nacido feminista, ni me reconozco como la que todo lo sabe alrededor del feminismo y de género. O sea, estamos aprendiendo, estamos desarmando lo viejo que nos han metido en la cabeza, y estamos aprendiendo un montón de cosas nuevas, y yo creo que esto es lo valioso del proceso, y es que nos vamos reconociendo o resignificando a partir de cada una de las luchas que vamos dando también. Seguramente, Caro. Bueno, entonces, el colectivo que parte desde La Rioja rumbo al 32 Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, va lleno, me contaron. Sí, logramos llenar el colectivo. Y lo importante de haber llenado ese colectivo es que lo hicimos. Con cuestiones fundamentales que caracterizan al SAP, pero que también caracterizan a las organizaciones que van el viernes en el colectivo, que tiene que ver que está llenado y pagado y financiado con el trabajo y el esfuerzo colectivo de cada uno de los compañeros, de las compañeras que se suben al colectivo el viernes. O sea, nosotros tenemos la característica que reivindicamos, es que no somos financiadas por el gobierno, no somos financiadas por la Iglesia Católica, no respondemos a ninguna institución del gobierno ni a ninguna ONG, lo hacemos todo con el esfuerzo de cada una que venimos trabajando desde hace 2 meses para poder garantizar el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco. Y que, digamos, quienes se suben a este colectivo somos las que venimos dando pelea desde el Ni Una Menos, desde el Paro del 8, desde tantas actividades que venimos desde la defensa de Giselle hace un tiempo. Somos las que estuvimos en la lucha digamos, por meter preso a Ortiz frente al femicidio de Romina Ríos. Somos las que acompañamos a Emilia Alarcón porque Simán no está preso. Somos esas mujeres o este conjunto o este colectivo que venimos copando las calles desde hace años y que seguramente vamos a copar la calle en Chaco con los reclamos de La Rioja. Genial, Caro. La verdad que me llena de esperanza siempre que un colectivo viaje al encuentro, porque justamente es un espacio de formación y justamente de encuentro con otras realidades que pasan, que atraviesan las distintas mujeres de los distintos puntos del país, y eso es lo que se celebra, que podamos integrar, si se quiere, ese encuentro. Y poder una vez más, un año más, venir con nuevos debates, venir con nuevas problemáticas a discutir para justamente fortalecer y para seguir construyendo y deconstruyendo eso viejo y patriarcal que vos decías. Caro, te agradecemos el tiempo y bueno, eso, celebramos que un colectivo viaje repleto de mujeres y de cuerpos disidentes que quieren organizarse y que quieren construir otro mundo. Sí, justamente, mucho por aprender. Y bueno, esperamos a Radio Voce el viernes a las 11 de la noche para que saquen la foto de este colectivo que se va lleno de cuerpos para aprender allá en Chaco. Genial, ahí vamos a estar. Un abrazo, Caro. María, Ismael, nos vemos, chao. Ahí estábamos charlando con Carolina Goicochea, ella es integrante del Frente Riojano Antipatriarcal, también de Izquierda Socialista y de Isadora. Así que bueno, dándonos esta noticia de que un colectivo repleto de mujeres, de travestis, de trans, de todo un colectivo diverso que también ha sabido integrarse a este viaje importantísimo para encontrarnos, para fortalecernos, para formarnos, pueda ser posible. Así que el viernes están saliendo rumbo al 32 Encuentro Nacional de Mujeres. El 14, 15 y 16 de octubre de 2017, Chaco será sede del 32º Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo será el encuentro? El primer día, después del acto de apertura, empiezan los talleres, que son el corazón del encuentro. Tienen como modalidad el consenso, para garantizar que todas podamos expresarnos y no se vota. Durante la segunda jornada, se llega a las conclusiones dentro de cada taller. Y al cierre, se realiza una marcha por la ciudad, mostrando la masividad y diversidad del encuentro. El último día, en el plenario de cierre, se leen las conclusiones de los talleres y elegimos la próxima sede mediante aplausos. 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Resistencia. Chaco. El encuentro somos todas. Para más información, ingresa a encuentrodemujeres.com.ar. El Encuentro Nacional de Mujeres es un... Alternativo. lo que también va a estar ocurriendo en este 32 Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis es radialistas feministas, organizando mujeres, haciendo radio en este evento importantísimo para todo el colectivo feminista. Diez años de comunicación feminista y colectiva que transmite el Encuentro Nacional de Mujeres, radio abierta el sábado 14 y domingo 15 de octubre. Se puede escuchar a través de Red Nosotras en www.radioRedNosotras en el mundo.org. También retransmite la RNMA, por la cual ahora estamos saliendo. Participan de esta radialista feministas, Aprendiendo a Volar, Entre Tangos y Tangas, Viaje en Escoba, Nos Quemaron por Brujas, Jardines de Shiva, Té con Torta, Radio Sur, Radio Revés, Asamblea de Mujeres y Tortas de la RNMA, FM de la Tribu, Red Nosotras en el Mundo. Y para charlar de esta importantísima y ya la décima vez que se realiza, estamos en comunicación con Natalia Di Marco. Ella es pertenece al colectivo de Zumba la Turba también, que pertenece a la RNMA, y le damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas, que hoy sale desde La Rioja. Hola Nati, te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas. Hola Cande, ¿cómo estás? Un placer escuchar el Enredando las Mañanas y un placer estar ahí con la voz un día que no es lunes. Así es. Nati, muy contentas por celebrar esta décima edición de Radialistas Feministas, que va a estar realizándose en el 32 Encuentro Nacional de Mujeres, en todo el fin de semana. Así es, una experiencia muy interesante la de Radialistas Feministas, que bueno, tiene que ver y tuvo que ver en su momento con el deseo de multiplicar la experiencia del encuentro incluso para aquellas que en ese año en particular no pueden llegar a estar, ¿no? Uh-huh. Es como decimos que hay múltiples maneras de participar, la más rica siempre es estar ahí, pero las transmisiones de Radialistas Feministas tienen que ver con esas otras estrategias que lo que buscan es incorporar y multiplicar lo que sucede en estos encuentros nacionales de mujeres, mucho más allá incluso de las fronteras, si se quiere, de nuestro país, del continente. Así que es una linda experiencia que ya va para su décima edición. Es muy interesante pensarlo también, cómo se ha sostenido el tiempo. Contar que, bueno, yo no he tenido la participación constante durante todos los años, pero sí fuimos parte con Indimedia Géneros en su momento de la que fue la primera edición de Radialistas Feministas en el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue allá en el 2008 en el Encuentro Nacional de Mujeres de Neuquén, donde participamos junto con la red Nosotras en el Mundo y con Indimedia Géneros, que fue realmente una experiencia muy linda. Esa transmisión se llamó Mariposas con Lenguas, le habíamos puesto de nombre, y bueno, y fue también con la participación de Zula Lucero, la compañera que falleció en febrero de este año, así que también esta décima edición va a ser un homenaje a ella. Buenísimo. Nati, y también es un poco romper esquemas, y bueno, y esto viene sucediendo por lo menos en los medios que pertenecen a la RNMA, que son mujeres justamente haciendo técnica, mujeres montando todo lo que es una estructura de radio abierta, de transmisiones en vivos también, con algo de video para también transmitir un poco de lo que se está viviendo en este Encuentro Nacional de Mujeres. El año pasado pude viajar a Rosario y también pude ver el trabajo en red que se hacía justamente para que esto pueda salir al aire, y la verdad que impecable, brillante. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con un acumulado ya de mucho laburo feminista crítico en torno a la apropiación de la tecnología, y por otro lado con este saber acumulado, que hay que decir que las compas de red Nosotras en el Mundo se ponen al hombro toda una cuestión muy importante de gestión de espacios, de técnica. Bueno, la cuestión técnica se garantiza entre los múltiples colectivos que van a participar de la transmisión, así que efectivamente el desafío es justamente poder garantizar esa comunicación exclusivamente con compañeras, ¿no? Y eso es algo que realmente hoy es un desafío, sigue siendo un desafío, pero que, bueno, va marcando la construcción de estos espacios, y creo que a su modo para quienes participamos en articulaciones y en medios que son mixtos, también va marcando políticamente nuestros espacios, ¿no? Siempre sabemos que el empoderamiento de las compañeras en los espacios mixtos es lo que va motorizando que empiecen a problematizarse, a cuestionarse y a transformarse ciertas prácticas patriarcales en lo que hace a un montón de tareas, de cuestiones, ¿no? De distribución de tareas, de distribución del poder, de la palabra. Así que es una, justamente, es un espacio concreto, comunicacional, en un contexto ideal, que es el de los encuentros nacionales de mujeres, y que a su vez, como decimos, ¿no? Ir al encuentro nos marca a todas y a cada una, y nada, ninguna es la misma cuando vuelve de su primer encuentro nacional de mujeres, y creo que tampoco es lo mismo el espacio al que vuelve. Cuando volvemos de los encuentros nacionales de mujeres, volvemos transformadas, volvemos revolucionadas, volvemos empoderadas, y eso es parte de ese carácter multiplicador que tienen los encuentros nacionales de mujeres, y en el caso de la transmisión de las radialistas feministas, tiene que ver también con cómo volvemos a nuestros espacios de comunicación, ¿no? Así que me parece que es un camino que se abre y que se va consolidando en la construcción de una comunicación feminista. Seguramente, y bueno, la importancia también de formar nuevos espacios, nuevos medios. Vemos tan y escuchamos tantas cosas terribles que decimos, che, ni un nosotras se te escapa. Es importantísimo también llevar esa formación, esa experiencia que cada una carga después de cada encuentro nacional del que participa, llevarla a los espacios, a los distintos medios, en los distintos puntos del país, y poder debatir y formarse, acompañada también de los compañeros, de cuál es el camino, de cómo vamos desconstruyendo eso antiguo y patriarcal que nos habita. Así es, exactamente. Y además del propio contenido de la radio, que realmente lo recomiendo, vamos a estar transmitiendo durante el sábado a la tarde y el domingo a la tarde, y también el sábado a la mañana, en general lo que se transmite es el acto de apertura, uh-huh, que siempre tiene un corte cultural y el discurso con el que nos reciben. Ustedes saben que de todas formas viene complejo el panorama de la comisión organizadora, Taco, ha habido mucha intervención del gobierno y de la iglesia, así que bueno, viene salado el Encuentro Nacional de Mujeres, sí. Pero bueno, siempre decimos, ¿no?, que las miles, decenas de miles que participamos desbordamos cualquier comisión organizadora y nos autodeterminamos y autogestionamos como siempre. Pero bueno, después va a estar el sábado a partir de las 4 de la tarde la transmisión, que va a tener inicio ya plasmando una serie de luchas que se están dando en distintas partes del territorio. Se va a transmitir en vivo a las 6:30 el panel de feministas latinoamericanas, feministas de la Vía Yala en Resistencia, que este año va a tener como eje la justicia patriarcal, va a ser el tema de las feministas en resistencia y la justicia patriarcal y machista. Después el domingo también vamos a estar transmitiendo ya con mucho de lo que esté sucediendo en el marco del encuentro, con el material de los talleres y otras cuestiones. Y bueno, vamos a levantar para finalmente irnos, el domingo a la mañana no se transmite, pero va a estar lanzándose el juicio a la justicia patriarcal, un juicio popular, un juicio feminista a la justicia patriarcal, esto desde otros espacios, impulsado también desde Pañuelos en Rebeldía, que también es un hecho interesante a tener en cuenta porque va a ser un lanzamiento del juicio, pero va a llevarse durante varios meses. El domingo a la tarde estaremos transmitiendo más de lo que pasa en los talleres. Estamos después partiendo para la marcha, ese momento absolutamente único de los encuentros nacionales de mujeres, pleno y lleno de energía feminista, violeta, rebelde y alegre, que esperemos que esta vez escape a la represión policial de la que hemos sufrido en los últimos 2 años, pero bueno, vamos a estar con todas las medidas de seguridad que son necesarias para lo que está previéndose que pudiera llegar a pasar. Y el lunes se transmitirá también la elección de sede, ¿no? Esto que es lo que hace el ganchito entre año y año, en el cual se da un proceso de varios meses en los que la comisión organizadora en funciones, digamos, transmite y entrega todo a la comisión organizadora naciente. Así que bueno, una riquísima transmisión, va a haber participación cultural de compañeras, también de bandas en el marco de la radio, y después todo lo que pasa, que después va a estar ubicada en la plaza principal, así que estamos en el centro de la actividad del encuentro, así que todo el tiempo se van llegando cosas nuevas que suceden, que se anuncian, compañeras que se acercan con distintas reivindicaciones y temáticas, así que es muy plástico, digamos, es casi en muchos sentidos impredecible lo que pase en esta radio de las radialistas feministas. Pero chiquísima, la verdad. Así que bueno, los invitamos también y las invitamos a que puedan escuchar todas estas transmisiones que vos has estado mencionando a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también va a retransmitir, ¿verdad? Así es. La idea es que, bueno, obviamente la base se hace desde la Red Nosotras en el Mundo, pero la Red Nacional de Medios Alternativos va a tomar esa señal haciéndose eco de lo que es un hecho claramente único a nivel de política nacional y del continente. Y bueno, claro está que el lunes por la mañana, en Enredando las Mañanas, tendremos ahí también la primicia de cuál será la próxima sede. Mientras estemos al aire desde Córdoba y yo estaré en Chaco esta vez. Una primicia que la va a dar Zumba. Así es. Está bien que no es nuestra lógica de construcción de comunicación, pero qué lindo dar buenas noticias a veces ahí, calentitas y fresquitas en el momento. Seguro, Nati. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Los vamos a estar siguiendo a través de la radio, de cómo va ese encuentro. Y te mando un abrazo, Nati. Muchas gracias por toda esta información. Abrazo y bueno, los vamos a extrañar por allá. Por el calor chaqueño. Ya nos veremos pronto. Que así sea. Un abrazo fuerte. Adiós. Ahí charlábamos con nuestra compañera de Zumba la Turba, Natalia Di Marco, quien nos contaba cómo iba a ser esta décima edición de Radialistas Feministas, que se organiza a través de la red Nosotras y también que va a poder retransmitir la Red Nacional de Medios Alternativos en todo el fin de semana, todo lo que dure el Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, y ahí como decíamos en broma, el lunes Zumba la Turba nos estará comentando cuál será la próxima sede de este Encuentro Nacional de Mujeres. Escuchamos Silvia Kuriaki con el tema Chaco, como lo podía hacer de otra manera. Y nos vamos a la pausa, ¿puede ser? Y me encanta cuando habla así. Hollywood en Chaco, siento mamita. Son de Belgrano, flaco. Habla como porteño de último. Modula, guacho. No podrás zafar. Bueno. Pasaron 44 minutos de las 11 de la mañana. Nosotros vamos a ir a una pausa para ya luego venir con la última parte, con la última curva de este Enredando las Mañanas. Yo me despido, hasta aquí llegó mi participación. Los abandono, pero unos minutitos nada más. Mañana nos volvemos a encontrar en nuestro noticiero. Se le va a contar el día, voy a buscar fuerza de mi sindicato, ya va a ver. ¿Con qué nos vamos, operador? Con los espíritus. Bien, lo vamos a espiritear por ahí con los espíritus y ya volvemos.

53 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en los últimos segundos ya de este Enredando las Mañanas del día martes 10 de octubre, aquí desde la provincia de La Rioja, desde Radio Cooperativa Voces. No nos queríamos despedir sin antes contarles dos temitas que nos quedaron así casi sin poder desarrollarlo. Una es que la familia de Santiago Maldonado nuevamente tiene que salir a desmentir las operaciones de prensa de los grupos hegemónicos, más precisamente del grupo Clarín, con el tema de la mochila. Recuerden ustedes que la mochila y el teléfono de Santiago fueron dos elementos muy buscados. Ahora surgió que dos días después la familia fue hasta la casa donde habitaba Santiago Maldonado y retiró una mochila y un teléfono, pero no son ni la mochila ni el teléfono que Santiago tenía en el momento de la represión de Gendarmería. Bueno, esto fue usado por los medios hegemónicos para decir que la familia estaba entorpeciendo la investigación. Nuevamente la familia tuvo que salir con un comunicado de prensa a desmentir esto y a decir que la mochila que tenían en su poder junto con el teléfono no eran ni la mochila ni el teléfono que tenía Santiago al momento de ser desaparecido por Gendarmería. Eso por un lado, y por otro lado que se cumple un aniversario más de la masacre de Rincombamba. Recuerden ustedes la matanza del pueblo Pelagá por parte de Gendarmería Nacional del primer gobierno de Juan Domingo Perón. Se conoció como la masacre de Rincombamba. Ahí el 10 de octubre de 1947, un escuadrón de gendarmería llegó hasta el Rincón La Bomba, afuera de Las Lomitas, con el falso argumento de que era un malón y que se venía un malón, y llegó hasta ahí y asesinó con rifles y ametralladores, inclusive hasta con un avión que disparaba desde los cielos. No solamente fue el 10 de octubre, sino que la matanza duró por lo menos 20 días. Los gendarmes persiguieron a los indígenas hasta bien adentro del monte, donde fusilaban y violaban a las mujeres y a las niñas. Si bien hay un juicio que está desarrollándose, pero está frenado, hace 12 años que lleva cajoneado el juicio contra el Estado por la masacre de Rincombamba. Bueno, con estas últimas dos noticias vamos a despedirnos de este Enredando las Mañanas hoy desde la provincia de La Rioja. Recordad que mañana sale el Enredando desde Radio Pueblo, de Jujuy. Y nosotros nos vamos a volver a encontrar de aquí a 15 días, cuando nuevamente desde la provincia de La Rioja podamos compartir este Enredando las Mañanas. Que tengan una hermosa semana y nos despedimos ¿con qué, operador? Con bicicletas, con el tema Todos los Días.